quiero saber si tú volverás algún día a mi lado. No puedo entender cómo pudo suceder. Si los dos nos amamos, nos amamos. Dame una señal, dame la posibilidad de tenerte aquí en mi piel una vez más. Te pido que vuelvas, que me falta el aire si no estás aquí, que no encuentro la manera de ser feliz. Sin ti yo no soy feliz. Te pido que vuelvas, porque sin tus besos no podré vivir y mi corazón ya no puede latir. Sin ti no podrá latir. Te pido que vuelvas. Piel una vez más, te pido que vuelvas, que me falta el aire si no estás aquí, que no encuentro la manera de ser feliz. Sin ti yo no soy feliz. Te pido que vuelvas, porque sin tus besos no podré vivir y mi corazón ya no puede latir. Sin ti no podrá latir. Te pido que vuelvas, que me falta el aire si no estás aquí, que no encuentro nada. Te pido que vuelvas.